lo leeré. Dime si me quieres, entonces baby. Feel me. Los meses pasan y no me sientes, porfa, baby. Tiempo para dos, pero no lo quieres compartir. Llegué a la conclusión que mucho más fácil sin ti. Me hace sentir como un perdedor intentando hacerte feliz. Ahora está escuchando mi voz, algo te tiene que decir. No encuentro manera de hacer que tú me puedas entender. No, todo lo que quiero es eso. Todo el día unas tetas y sostén. Fuera de eso, ni te me volteas a ver. Vivo solo, acompañado, ya no sé. Algo breve es lo que quiero ser. Solo intento decirte que yo soy como el viento. Entro y salgo de tu cuerpo. A veces estás adentro, no sientes lo que siento. Y lo leeré, dime si me quieres, entonces baby. Feel me. Los meses pasan y no me sientes, porfa, baby. Sabes que lo intento, ese intento hacerte feliz es una pérdida de tiempo. No sé qué estoy haciendo, me hago viejo, esperando que tu corazón me siga respondiendo. Sé muy bien que te cansas de mí, sé muy bien que no me amas, baby. Pero tú ya no me volverás crazy, en mi corazón nunca será débil. Yo soy como el viento, entro y salgo de tu cuerpo. A veces estás adentro, no sientes lo que siento. Y lo leeré, dime si me quieres, entonces baby. Feel me. Los meses pasan y no me sientes, porfa, baby. Thank you.